y está con su hijo, el único hijo que tuvo. Esta familia, casi todos, de los 7 hermanos, prácticamente casi todos, prácticamente, no tuvieron más que un hijo, todos hijos únicos. Quedaron muy escamados de tantos hijos y tanto hambre. Menos una hermana que tuvo 6, los demás todos fueron de un hijo, nada más.